Esto es Ritmo en Población. Cuando al baño te vayas y detrás del parlante que nos hace de carpa. En el baile te vi, luchabas con él. Mientras él te tranzaba, amigos, me escuchabas. Carita va a quedar cuando al baño te vayas y detrás del parlante que nos hace de carpa. Y si esta noche te cabe un ratito, te parto en dos. Parto en ocho, si te agarro re loca, no dudes que te abrocho y te parto en dos. Te parto en ocho, si te agarro verruga, no dudes que te abrocho y te parto en dos. Te parto en ocho, si te agarro esta noche y no dudes que te abrocho y te parto en dos. Te parto en ocho, si te capturo maldita, no dudes que te abrocho, basú. Una virgen, por favor. Si mujer mejor. En el baile te vi cuando estaba con él. Mientras él te besaba, de rojo me mirabas. Careta va a quedar cuando al baño te vayas y detrás del parlante que nos hace de carpa. En el baile te vi, luchabas con él. Mientras él te tranzaba, amigos, me escuchabas. Careta va a quedar cuando al baño te vayas y detrás del parlante que nos hace de carpa. Un ratito, te parto en dos, te parto en ocho, si te agarro re loca, no dudes que te abrocho y te parto en dos, te parto en ocho, si te agarro verruga, no dudes que te abrocho y te parto en dos, te parto en ocho, si te agarro esta noche y no dudes que te abrocho y te parto en dos, te parto en ocho, si te capturo maldita, no dudes que te abrocho.